público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación, desviación, desviación. Humanos, una hola, de... ¿cómo estáis? Hoy tenemos el estudio también lleno de gente. ¿Cuánto glamour, qué lujazo? Aquí de verdad, esto es. Esto da gusto, madre da mía, gusto. Se nos llena la emisora aquí. Exactamente. Qué madre mía, gente maja. Bueno, pues el teléfono es el habitual, 917974838. Y bueno, el email lo dices tú, Estelita. ¿Cuál es? Sí, lamansión69@gmail.com. Exactamente. Y bueno, nos puedes seguir a través de Instagram también, subimos ahí cosas. Sí, en La Mansión Radio. Exactamente. Nos puedes seguir luego ahí. En Facebook también estamos en varias páginas. Bueno, tenemos la página de Radio Onda Berlín, Onda Berlín La Mansión y tal, que ahí subimos los programas también. Y tenemos 2 páginas de Facebook, que es Heavy Cisnodez y también Heavy Metal Nation Radio, que también lo subimos. Y luego a libos.com y también lo subimos al archive.org también. para que lo tengáis la gente pues en cuenta. Bueno, pues hoy, antes de meternos con las dos bandas y bueno, después de la sección de conciertos que vas a decir tú ahora que tienes unos cuantos, vas a poner música de uno de los grupos que va a tocar el próximo sábado, es en la Asociación de Músicos de Móstoles. Se trata del grupo Invasor y vamos a poner pues esta canción que se llama pues Juicio Final. Vamos con ello, que suene. En un mundo Estela. Pues ya la sección de conciertos, Estela. Que tienes por ahí unos cuantos conciertos. Ah, sí. Y los de las dos bandas que he venido hoy también. Sí. Los tengo por aquí apuntados, los tengo fichados ya. Bueno, a ver. ¿Ya o no? ¿Sí? Es que oigo más la música que a mí. Ah, perdona. Sí, a ver, perdona. Eso. A ver, venga, el viernes 6 estarán control remoto en Fun House, calle Palafox 8, Metro Bilbao. Anticipadas 12, taquilla 15. Se abre a las 9. Luego el sábado 7 estarán Trastienda RC y De Bruces en la sala Trinchera, calle Josefa Díaz 4, Metro Portazgo. Anticipadas 7, taquilla 10 y la fila 0, 7 euros. Esto va en beneficio de los afectados por la Dana de Valencia. Que en un principio no se iba a hacer, pero como luego pasó lo que pasó, pues han decidido que sea benéfico. Bueno, luego Impersonal e Invasor estarán en la Asociación de Músicos de Móstoles, calle Fragos 4, Metro Universidad Rey Juan Carlos, en Móstoles. Se abre a las 9, digo, a las 9 no, a las 10. Y esto es gratis con taquilla inversa, o sea que tú vas. Si le gustas, si les has gustado, pues nada, les das dinero. Y si no, pues no les des dinero. ¿Sabes? Así es la cosa. ¿Que te han gustado? Pues vale. Cuidado. Pues tampoco. Les dejas a los pobrecillos, no pobres. Sí, sí, es un poco eso, la voluntad, ¿no? Entonces lo que se aporte pues será para las dos bandas. Por igual. Que lo han pensado así y han dicho, pues venga. Y luego Último Deseo y Killer Kids estarán en la sala Vicio, en la calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Se abre a las 9 y la entrada con consumición son 10 euritos. Y luego COZ estará en la gira 50 Vueltas al Sol con Leviatán, en la sala El Barco, calle Barco 34, Metro Gran Vía. Entrada 12 euros con consumición. Entras en entradium.com. Y se abre a las 10 y media. Y luego el domingo 8 estarán Daga y Áptica en la sesión Bermud de la sala Vicio, en calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Entrada 12 euros con consumición y aperitivo de cerveza refresco. Y abren a la 1 de la tarde y se empieza a las 2 menos cuarto. Y luego creo que iban a sortear merchan. He visto que van a sortear merchandising, camisetas, púas y discos y no sé qué más. Sí, sí. Más cosas, ¿no? Pues más cositas, sí, sí. Bien, después del concierto van a sortear allí merchandising de las bandas. Bueno, pues vamos con la música de los invitados de hoy. Que tocan el 10 de enero, que ahora luego nos comentamos en el concierto de DES y esas cosas, el sitio, el precio, la hora, cómo llegar hasta ese sitio y todas esas cosas. Que se he dicho Daga y Áptica, ese, ¿eh? Daga y Áptica, he dicho solo Daga. Ah, no. Bueno, Daga y Áptica también. Daga y Áptica son. Áptica. ¿Ves? Son chapas, sí. Chapas, camisetas y discos de por aquí. Eso. Que además el batería es lo que se va a. Bueno, el bajista de Áptica es el técnico del sonido de la bici, así que. Ah, sí. Además, muy buen técnico. Así que, bueno. Ah, dice que hasta baquetas van a sortear, o sea que. Bueno, pues vamos a poner música de Blood Lust aquí en el programa, que suene la música. For you, so you will be mine. Pues aquí suena entero, Estela. Ah, sí, aquí sí. Aquí no cortamos a nadie, ¿eh? Aquí no cortamos, aquí no. Eso que lo sepáis, ¿eh? Aquí no se corta a nadie. Eso es. Muy buenas, gracias por venir, ¿eh? Muy buenas. A vosotros. Gracias por traernos. Hombre, está claro, hombre. ¿Cómo no va a ser menos? A Manu te conocemos de mordida y tal, pues... Ah, sí, es verdad. ¿No? Uf. Ah, bueno, ha llovido, ha llovido. ¡Madre mía! Sí, sí. Además, el otro día tuvimos te lo estabas pasando bien en viendo la playa, ¿eh? Estaba disfrutando con un helado. Ah, sí. Además, había ganas. Se lo dije a Flavio hace un montón de tiempo. Digo, a ver cuándo volvéis, a ver cuándo tal. Claro, hombre. Y había ganitas, había ganitas. Sí. Ah, hombre. ¿Los habías visto alguna vez, no? En la playa, ¿no? No, había participado. Ellos hicieron un par de conciertos benéficos. Uno para la Asociación de Rock para el Corazón y otro para la Asociación ALBA. Y en ambos sí me dejaron participar, eso, como cantante y demás, porque además había, justo en el primero había fallecido recientemente su cantante. Ah, entonces sí. Me dejaron participar con ellos, la verdad que súper agradecido, pero tenía ganas de un concierto de verdad, de ellos de ponerse y una hora a hacer ruido. Uh-huh. Y sí que hicieron ruido, sí. Un poquito. La verdad es que sí, un poquito. Ya te digo. No, estuvo muy bien ese día. El festival era variado, ¿eh? Ya te digo. El festival estaba variadito, sí. Estaba variadito, sí. Estaba variadito, lo que mola. Porque así, para gente, para todos los gustos, que habrá gente que rock, heavy, más bruto luego, un poquito. Baladas de amor, luego fueron baladas de amor. Sí, de vez en cuando, porque yo te vi cantar baladas de amor y era bueno. Sí, sí, era. Había de todo, es lo bueno que tienen, que encima tienen de todo. Sí, sí. Bueno, y ahora con tu proyecto, Brand Lash, ¿no? Sí. Vale, que tiene ya te digo. Bueno, mío realmente, lo empezó este señor de aquí. Sí. Ah, o sea que... sí, además os hemos visto en la Barracuda. ¿Ah, sí? Sí. De la noche de Halloween, esta que... ¡Hostia! ¡Oh, llovió! Llovió, sí. ¿Recuerdas si alguien se mató? Pues casi. No sé, estaba la gente que se tenía haciendo muchos fogos, sí. Sí, unos cuantos, ¿no? Estaba a reventar la sala, sí. ¿De qué año? Del 2017, ¿no? 18. Ah, 2018. 2018. Sí. Mm. Zombie Warfest, ¿sí? Correcto. Ah, sí. Sí, sí. Eso es. Es que ya tengo que ir haciendo... Memoria, ¿no? Ahí tirando ya... memoria, ¿no? Estela. Tirando ahí... Como no voy a conciertos, ¿sabéis? No voy casi. No. No voy casi. No, que va. Es una fin de semana pasada, dos que fuimos y tal, bueno... A los Grayson. Hombre. Y a los Wisman. Bueno, la verdad es que... Bueno, lo de los Grayson ya también fue allí. Y venga, fiesta, sí. El fiestorro Pogo. El fiestorro Pogo. Sí, sí. Paso se curra. Para ir a conciertos. Claro. A ver. Sí. Total. Eso es. Y ayer los toreros muertos. Joder. ¿Qué te crees? Ignoraba que siguieran en activo los toreros muertos. Sí, sí. 19 años después. Menos, ¿sabes? O sea. Han hecho un disco nuevo, sí, sí. Ayer les vimos, sí, sí. Muertos pero en activo. Ahí están, sí, sí. Muertos pero lo justo, ¿sabes? No. Sí, sí. Y bueno, tenemos aquí a la otra banda que también, pues. Ocean, ¿cómo se escucha? Ocean's in Motion. Ocean, no sé. Aquí con su, inglés perfecto. Ah, sí. Yo ya sabes, mi inglés no es muy bueno, por eso prefiero que lo pronunciéis vosotros, porque si no luego... ¡Ay, que la pronuncia mal! Ah, bueno, aquí da igual cómo lo pronuncies. Mientras nos llaméis... Sí, es eso. Mientras les llamemos y vengan, eso está bien. Es muy importante, sí. Bueno, pues vamos a decir que me ha venido de cada banda, de pues, qué toca, qué instrumento toca y esas cosas. Y presentándose uno a uno. Vale, pues yo soy Alex, soy el guitarrista y también productor de Ocean's in Motion. Y bueno, pues nuestra primera reunión aquí con Bloodlust para promocionar el concierto del día 10. Aquí estoy con Pami. Bueno, sí, yo soy Pami Paloma y soy la bajista de Ocean's in Motion. Y bueno, aquí yo a estos compas ya les conozco de... mucho. Me suena, sí. Ya te suenan de algo, ¿no? Me suenan, les he preguntado la canción que antes sonaba, ¿de quién era? No sabías de quién, ¿no? No me acordaba. Y bueno, también mi nueva familia, Ocean's in Motion, que estoy muy, muy contenta con ellos, la verdad. Muy bien, muy bien. Pues yo soy Sara, la bajista de Bloodlust. Y pues eso. Y ya está. Sí, ya está. Muy bien. Hasta ahí puedo hablar, ¿no? Bajista. Hasta ahí puedo leer. Pues nada, yo soy Chuso, soy guitarrista de Bloodlust y agradecido de estar aquí y de pasar un buen rato. Y yo, Manu, batería de Bloodlust y, y a darlo todo para el día 10 con esta gente que aquí se quitan méritos, ¿eh? No hay que quitarse los méritos, ¿eh? Eso es muy importante. Además, seguro que vais a llenar la silicona el próximo día. Se quiere intentar. Estamos en ello, estamos trabajando en ello. La fiesta la vamos a dar. 10 euros con consumición que queréis, venga. A ver. Vamos. Encima un horario bonito. Encima después de la fiesta, que tal. Eso, claro. Viernes. Claro. Viernes. Sala mítica como la silicona. Exacto. Enfrente del Valcárcel, que es un estudio donde hay muchos técnicos, entonces que vengan. Eso. Vayan viniendo. Que vayan midiendo, vayan pasando por allí. Exactamente. Y que haya un técnico bueno. Eso es. Por favor. Es muy importante. Por favor. Porque yo lo he dicho muchas veces, los técnicos es una labor importante, porque no es fácil de hacer, es que es difícil, pero claro, muchos músicos al final se cabrean cuando no suena bien, ¿entiendes? Sin corazón. Pero claro, si no les das la oportunidad, pues no aprenden. Claro. Claro. Eso es. Pero claro, los músicos no van a ser conejillos de India, no sé. Nosotros estuvimos en la Siroco y sonaba muy bien. Ah, sí, el técnico de la Siroco, sí, el Alex y tal, ese. Además, la del perro detrás de la parte de atrás del coche, esa también suena muy bien. Sí. Mejor nombre de sala de la historia. Sí, sala que sí. Siroco, sí. Otra histórica también. Un buen 95. Coche también. La del perro también tiene. Sí, la del perro, sí. Sí, la del perro detrás de parte del coche. También es mítica. Y bueno, ¿en qué sitios habéis tocado? Aparte de las picudas. Bueno, yo creo que esta historia lo puede contar mejor Alex, porque la historia de Ocean es bastante curiosa, porque sí que es verdad que hemos tenido como varias oportunidades de tocar. De hecho, la banda como tal tiene 7 años ya, o sea, es banda vetusta. Lo que pasa es que hemos tenido muy mala suerte entre la pandemia que nos vino, que ahí íbamos a girar un poquito por España. Luego también hemos tenido varias formaciones, cambios de formaciones de la banda. Hemos tenido un periodo de meternos mucho en el estudio, para sobre todo Juli, el cantante y yo, para conseguir un sonido muy, muy único, poder encontrarnos en nuestra nueva faceta de banda. Y justo ahora, además, el timing ha sido perfecto, que hemos encontrado a Pami y a nuestra nueva batera Jess para poder poner en práctica todo lo que hemos ido descubriendo estos años. Entonces, como banda no hemos tocado en ninguna sala, este va a ser nuestro debut, pero tenemos una trayectoria detrás que creo que va a avalar por lo menos un buen resultado. Exactamente. Uh-huh. Pues mira, el debut, pues mira, está bien. Te vas a tocar con los compañeros de Bloodlust. Vamos, mejor acompañado no es posible. Vaya, muchas gracias. Compañeros, así que sí. Y bueno, tocaréis pues los 4 temas que nos habéis traído hoy, ¿no? Que son del primer trabajo, ¿no? Podemos decir. Bueno, hemos traído 4 singles porque intentamos en esta, como cada una de los temas tiene un poquito su historia, intentamos hacerlo de manera separada, también un poquito por probar nuevas técnicas de marketing y sacar varios singles. Entonces vamos a tocar esos 4 temas, vamos a tocar un par de temas del anterior EP y luego tenemos un par de covers preparados que siempre al final animan la fiesta. Y bueno, creo que lo más potente del directo es como toda la transición que tiene todo el concierto. Bueno, al final hemos preparado como una sesión que de principio a fin no tiene parones, es todo con transiciones. Y bueno, pues yo creo que va a estar bastante bien. No, pues seguro que sí. Pues nada, ahí a bailar todos a hacer pocos y esas cosas, ¿sí? Eso. Bueno, pues vamos a poner una canción de este trabajo. Bueno, los singles que habéis traído. Vamos a poner esta, que suene aquí en el programa La Máxima. Ascend. Open your eyes. Never in time. Bury your eyes. Nothing to try. Just Pues ahí tenemos la canción, aquí en el programa La Mansión. Seguimos totalmente en directo y luego en diferido pues nos podéis escuchar cualquier día de la semana. Hay gente que nos escucha en podcast también, eso es lo que mola. Es muy divertido escuchar también los programas. Cuando no puedes escucharlo en directo, pues poderlo hacer en diferido a cualquier hora y pues, mientras haces otras cosas, yo qué sé. Pues sí. Friega los cacharros o... Si pasa la aspiradora, pues los pones. La aspiradora. Nos o... pones, les oís a ellos también. Exactamente. Y ya está. Esto no es serio. Aquí nada es serio, ¿eh? Mejor, no te preocupes. Mejor, aquí nada es serio. Aquí viene a divertirse la gente. Bueno, habría a divertirse hoy a la mansión, ¿sabéis? Obvio. Bueno, la mansión siempre hay hueco para la música, ¿no? Sí, sí. Exactamente, en una mansión que coge música también, ¿no? Y claro. Oh, yeah. Sí, sí, además que luego van a sonar en nuestro especial de fin de año, ¿que sí? Hombre, sí, hombre. Porque aquí todas las bandas que pasáis, todas suenan. Vamos. Hacemos un especial de todas las bandas que habéis pasado. Y vamos poniendo una canción de cada una. Qué súper. Sí, sí. En vez de villancicos, pues ponemos nosotros, os ponemos a vosotros. Claro, mola más. Que mola más, ¿verdad? Pues versión villancico. Sí, sí. Mejor pongo la que además, la María Carillo tiene mucho dinero. Eso, eso. Esa señora tiene el glitch del dinero infinito. ¿Sabes? Cada vez que canta la canción, no sé cuánto la dan, pero vamos, es una pasta, ¿eh? No sé, funcionaria, trabaja un día al año. Sí, sí, un día al año, ya está. No hace falta más. Bueno, es que no tienen ni que trabajar si... No, claro, ya está hecho. Ya con eso... Está un remix guarro y dice, venga, tirando. ¡Hala, venga! He comido un poquito la guitarra. ¡Hala, ya! Este año, en vez de María Carey, escuchad Bloodlust y Ocean's Inmotion. Villancico de calidad. Correcto. Ahí, ahí, ahí. Bisbal ha sacado un disco de villancicos que está guapo. Sí, es verdad. Ah, también sí. Sí, sí. Pero que Bisbal no lo puede presentar el próximo 10 de enero en la sala de Silicona junto con Ocean. Esperemos que pues va, no. Espero de corazón. Te retamos, Bisbal. Te retamos. No, que viene. ¿Cómo se aparece? Claro. Te vas a ver. Hasta los máquinas. No, que si no viene, ¿eh? En fin. Bueno, guapo. Sala Silicona, Plaza de Encuentro 1, metros Hortillero Vinateros, está dentro de esos 2 metros. Y bueno, entradas son 10 euros con consumición a partir de las 20 horas en Moratalaz, el barrio de Moratalaz, ahí en Madrid. Y bueno, hay metro, hay autobuses, hay de todo. O sea, no tenéis incluso, excusa ninguna, ¿eh? No hay excusa, eso. No tenéis excusa ninguna. Y aparcar a esas horas la gente ya se ha movido y hay... Ya se han ido y os podéis aparcar. Todo, ya está todo quieto. Y están las lonjas al lado, que después del concierto se puede siempre tomar, efectivamente. Exacto. O sea, que es un plan redondo. Redondo. Sí. Uh-huh. Correcto. Una noche del viernes... noche estupenda. Estupenda. No viernes 13, porque no viernes 13, viernes 10. Sí. Todo bien, todo bien. Mejor, todo bien. De hecho. Todo bien, todo bien. Viernes 13, María, encontrar a Freddy Krueger por ahí, uff. O alguno de esos, sí. O alguno de esos es complicado, ¿eh? Que se venga también y los escuche. Sí, hombre, lo mismo le gusta y todo. Lo mismo le gusta. Al Freddy o alguno de esos, digo yo. Sí. Seguramente, sí. Lo mismo, sí. Alguno así con cara informático, seguro que sí, que le gusta. Sí, cuando, cuando la música es buena. Claro, ya está. Claro, ahí está. Exactamente, de calidad. Bueno, la verdad es que los nombres son complicaditos de pronunciar, ¿eh? Hay algunos que son más fáciles de pronunciar, pero es que, no sé, os rebuscáis unas cosas que... A ver, es que así cuando te lo aprendas ya te va a dar pereza olvidarlo. Ah, claro, claro, claro, claro. Ahí está. Está todo pensado, si no es... Todo es marketing en esta vida. Está todo pensado. Está todo pensado. Está más pensado. Escribe para que la gente lo busque. Y bueno, luego después de este de la silicona, ¿tenéis pensado girar así un poquito por las Españas o no? Sí, pues sí. Sí, sí, me voy a Soria o a León o por ahí. Bloodlust, de hecho, tenemos otro concierto el día 22 de febrero en Bilbao, en la Sala Groove, junto con My Sweet Torment, que también que son colegas y que eso, que vamos a dar bastante fiesta. Además, es el primero, no, segundo concierto fuera de Madrid. Fuera de Madrid. Mm-hmm. El primero fue en Ciudad Real. Y sí, hace Cristo de años, la verdad, sí. Con Express Inks. Y la verdad es que tenemos bastante. Sí, y Morphine into Primal. Y bastante ganas, la verdad. Mm-hmm. Eso, además presentando disco, que eso ya lo estrenamos en 2 semanas casi, el día 19 de diciembre sale eso ya. Es. Oh, qué así guay. Que, bueno. Así que muchas ganitas. Dentro de la calle, hasta el disco ahí en la calle. Uh-huh. Sí, prácticamente. tenemos dos temas que nos han metido de adelanto y tal, pero ya. Ya cuando y luego lo compráis y lo escucháis enterito. Correcto. Sí. Que es lo que tenéis que hacer, sí, comprarlo. No, directo, porque claro, ese día no lo tenéis. Bueno, sí. ¿No? El sí, día de enero sí ya lo tenéis, ¿verdad? Sí, sí, además eso lo tenemos ahora mismo en preventa y demás para todos los que no quieran, lo quieran pillar anticipado y demás. Eso se lo damos el día de salida, obviamente, pero vamos, está ya por lo menos ya finiquitado, ya sí. en breve además tenemos los físicos y todo. Uh-huh. Y la verdad es que eso, bastante contentos con todo el resultado. Claro, todo el mundo que venga el día 10 pues lo podrá comprar en físico, ya estará disponible. Claro. Y total. Eso, nuevo merchandising. Correcto. Lo mismo lo lleváis firmaico y todo. Claro, claro, efectivamente. Ahí un poco firmaico, ¿no? Sí, porque siempre en los CDs siempre hay una parte ahí. Esa es ilusión que te lo firmen, ¿no? Sí. Pues yo te lo firmo con una X, ¿vale? Está. Oye, yo tengo algunos firmados y, jolín, me hace ilusión tenerlos ahí. A mí es que lo que pasa es que nunca sé cómo firmar en un disco, o sea, no tengo ensayado una firma. Como me han pedido firmas dos veces en total, pues hombre, cuando me llegas como, ¿y qué hago? ¿Pongo mi firma personal? No sé. Algo así y ya está. Algo, hago una X y ya sabéis que soy yo. Eres tú. Pero vaya, eso al final, eso no queda casi nada ya para estrenarlo. Muchas ganas, mucho tiempo invertido, muchas horas en el en el local, tanto grabándolo como como produciéndolo como tal. Al final lo hemos hecho todo por nuestra cuenta, quitando baterías que la grabamos en el estudio de Mixter y en Mota del Cuervo con Raúl Avellán, y la verdad es que eso va, mucho curro, y ya deseando presentarlo con Oceans, que además eso son casi familia, porque lo hemos dicho antes a micro cerrado, pero Paloma era nuestra anterior bajista. Entonces se lo propuse, digo, oye, ahora que estás por ahí con un grupo, con tal, no sé qué, que digo, que tenemos esta movida, que sí o qué. Y dijo que sí, por algún motivo, pero dijo que para cerrar el círculo. Y claro. Iba a ocurrir, sí. O sea, era algo que iba a pasar. El círculo se tiene que cerrar. Sí, claro. Total. Ahí. Y volverá a pasar. Volverá a pasar. No es la última vez. Te vas a librar de sí, es una amenaza. Te vas a librar de ellos, ¿no? Me parece que no, ¿eh? Creo que no. Encantada. Creo que vas a estar con ellos ya ahí. Que pues no se va ni con agua caliente. Antes tocaba la guitarra, ¿no? ¿Quién? La guitarra, sí, ¿no? Sí. Sí, bueno. Y ahora estoy como bajista, pero antes tocaba la guitarra. Es más, antes contaba la anécdota que antes de entrar en Bloodlust, pues Manu buscaba pues un bajista y yo le dije que sí, sin tener el bajo aún. O sea, dije, ¡pa'lante! Y yo venía de tocar la guitarra y dije, ¡pa'lante! Me hice con un bajo en nada, en los pocos días, y a practicar. Y desde entonces, pues ya con Bloodlust fue cuando ya empecé a tocar más en directo. Y bueno, ya luego por temas de la pandemia y tal y cual, tuve que dejar el grupo y ahora he vuelto otra vez a la música. Y bueno, con Ocean estoy aprendiendo muchísimo, porque lo que más me gustaba de ellos era todo lo que sabían, o sea, de producción, de forma de llevar un bolo, de forma de gestionar una banda, y eso me gusta, y digo, puedo aprender muchísimo, así que nada, muy contenta con ellos. Me adoptaron. Te adoptaron. Sí, me adoptaron, hice la prueba, me adoptaron. Yo me freno. La prueba la hice con mascarilla, porque me había te iba a decir, pusiste cara de penilla o algo así. De la muerte. Estabas malita. Tengo que ir a la prueba. Sí. Sí, pero al final, vamos, la prueba viviente de que Paloma es una crack es que está aquí con los dos, con los actuales y con los ex. Sí, claro. Sí, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Hacer que se vea bien la ex eso y, es lo bueno. Y la actual es sí, sí. Bastante digno. Sí, o sea, sí. Nosotros estamos encantados, obviamente. Yo también estoy contento. Bueno, es que bajistas también escasean bastante, ¿eh? Los bajistas también escasean mucho. Sí, porque hay veces que... Últimamente, no sé. Hasta que se encuentra uno por ahí, que las bandas buscan, y hasta que encuentran un bajista. Sí. Es que es muy desagradecido, ¿no? Ser bajista, yo creo. Tú o sea, te callas. Sí, todo el mundo. No. Para una vez que estoy haciendo un comentario. Para una vez, sí, para una vez. Que algo bueno, tú. Pero es verdad. O sea, no lo digo malo, pero es verdad que es más desagradecido, porque hacerlo bien es más difícil y luce menos. Entonces, es poco apreciado. Sí, por eso. No mucha gente quiere tocar el bajo. No, claro. Pero es el mejor, ¿no?, instrumento. Pues está muy bien también el bajo, hombre. Sin el bajo no sonaría la batería, no sonaría, no sé. Es el que da empaste a todo, vamos. Claro, aquí cada uno tiene su rol. Sí. Claro. Si te gusta hacer más cosas de... Venga, va a hacer cosas ahí chillonas y tal, por la guitarra. Si lo que te gusta es mantener el ritmo y dar empaste a la banda, pues el bajo. Ya está. Ya, esa guerra ya está en pasa, te mola, yo creo. De sí. Ahora es reguetoneros contra rockeros. Eso. Oh, bueno, es verdad, la pelea, sí. La guerra. En ser guitarrista... O sea, ser bajista y creer que tocas como guitarrista. Y aquí viene el amigo y me dice: más simple. Mucho. Más simple. Más. Yo lo quiero más. Más. Quiero más notas por segundo de, cuadrado. Defecto de calvo de haber visto de Whiplash, ¿no? Pues sí. No llega a ese nivel. Obviamente, pero. Pushing the dragon. Ay, madre mía. Bueno, vamos a poner otra canción de Ocean. Corte, que es una tierra. Did you see it? Aquí tenemos la música de Oceans In Motion. Eso. Oceans. Bueno, al final lo diré, ¿eh? Océanos en movimiento. Océanos mares en emoción. También. Tú piensas que vas a decir Oceans In Motion. Y ya está. Oceans. Y si no se te queda, pues luego te digo otra cosa. Mira, la verdad es que está bien esa clase. ¿Y Bloodlust qué será? ¿Sangriento algo? Es sed de sangre, realmente. Ah, sed de sangre. Canica de sangría. Canito de sangría, exactamente. Sí. Había uno de los grupos era ese. uno de los grupos de WhatsApp era eso. Sí, Granita, sí, sí. Granita de Sangría, que solo quedo yo en ese grupo de WhatsApp. Por cierto, estoy yo solo ahí hablando. Enviando cosas. Estás tú, ¿no? La lista de la compra. Palo de leche. Lo utilizo de grupo recordatorio, efectivamente. Total. Vas a dejar las llaves y. Bueno, no hay otro grupo que sí. Sí, sí, total, menos mal. Bueno, para que no todo es malo, ¿no? Todo es malo. Exactamente. Siempre hay cosas muy bonitas en este planeta también. Bueno, ¿de qué tratáis las letras? ¿Queréis hablar de...? ¿Son de amor? ¿Son de desamor? ¿Son de...? ¡Sí! De amor, no mucho. Sí a todo. Yo hablo sí de amor todo. De... ya sabéis. Son temáticas muy variadas. Aquí el responsable de las letras es el colega a mi derecha. Nah, a ver, algunas de ellas, las otras ya son... Bueno, sí, ya, claro. Yo ya he delegado, yo, ala. Que cante el cantista lo que quiera cantar. Y... nada, en principio hay un poco de todo. Sí que es verdad que no hay ninguna realmente 100% positiva, de decir de alguna forma. De hecho, ninguna. Ya, ¿verdad? Vamos, que no es como Bisbal, ¿no? Correcto. Por eso necesitamos que venga de enero a... O sea, digamos que ninguna es el tema de conversación que sacarías en la cena de Navidad con tu familia. Exacto. O sea, no es el... Ay. A ver, por ejemplo, tenemos una de las canciones que es el single que hemos sacado ahora como videoclip, Feel of Bones, fue escrita, por ejemplo, en no me acuerdo en cuál, sigo intentando recordar cuál, pero fue en una de las liadas que hizo Trump, que dijimos, bueno, pues ahora es cuando nos vamos a la mierda del todo. Por ejemplo, When God Is Not Watching, es otro de los temas que también hemos rescatado es uno de los temas que hemos rescatado del primer EP que hicimos, de la demo que hicimos en 2019. Sí. ¿2019? Sí. ¿Fue? Sí. Sí. Sí. Uh-huh. En un año. Y eso, esa iba más hablando del tema de los... de la iglesia y los abusos a, uh-huh, a menores. Uh-huh. De este último, por ejemplo, el primer single, Milwaukee, uh-huh, que era sobre Jeffrey Dahmer, sobre el caníbal de Milwaukee. Uh-huh. No, Children Things, trata sobre el abuso infantil. Ah, pues todo precioso. Cosas de chiquillos. Sí. Precioso. Ay, qué romanticismo, ¿eh? Sí, ¡oy, oy, oy! Intentamos no contarlo desde la perspectiva de hacerlo gore o intentar hacerlo visual, porque sino más... No es morboso. Claro, no. Sin hacerlo morboso, siendo más crítico, sí, con todos los temas, ¿no? Sí. Uh-huh. Más en plan eso, más concienciar sobre ello que el ponerlo en la cara de mira qué feo. Menos in vain. Menos in vain, que esa es te voy a poner. Sí, in vain es la canción de la rabia, ¿no? Es la In vain es un día que le pegué una patada sin querer al levantarme a la pata de la mesa de noche y dije, aquí. Aquí, esto. La inspiración está en cualquier lado. Sí. Ya ves. Es una canción que se puede identificar con cualquier persona, ¿no? Hay un grupo que se llama así, Bain. Ah, sí. Sí. Español. Que los hemos visto, ¿no? Sí, los hemos visto. También. Los hemos entrevistado también, sí. Y aquí no hemos visto nosotros ya. Sí, cinco discos. Sí, sí. Parece empezaron. Sí, yo la primera vez que los vi fue ahí en un concurso que hicieron en Rivas Vázquez Madrid. Yo ensayaba con ellos, con mi primer grupo en Rivas. Sí. Ostras. En el 2007 tocaron la primera vez que los vi allí, ya te digo, en el concurso de Rivas. Sí. Y luego ya grabaron el primer disco y luego, pues mira, tocaron el Granito Rock, que a ver si tocáis vosotros también el Granito Rock. Ah, sí. Obvio. El Granito, eso está bien. Estaría bien. Ojalá. Grande. No nos cerramos a nada, Quien quiera contar con nosotros, que nos pegue el toque. De hecho, nos abrimos. Exacto. Sí. Pero mucho, o sea, con contratación pues muy abierta, ¿no? Nosotros vamos todos los años, menos en la pandemia, que no... Estuvo la cosa un poco chunga. Interesante. Pero vamos, siempre vamos. Ese año, por lo que sea, no. Claro. Exactamente, pero lo hicieron, al final lo hicieron, sí. Hicieron un poco, pero fue más reducidillo. Más reducidillo y claro. Y con entrada y eso, tienes que pagar entrada. Y el transporte era jodido. Además que era más tarde, yo creo. Sí. ¿No? No sé, ya no me acuerdo bien, pero... Qué poco se echa de menos esa época, Joder, fijaos, ¿no? Nada. Nada. Los humanos quieren pasar... Página. Con lo bien que lo hemos pasado este año. Joder. Allí. Es otra historia. Sí. Ya estamos viviendo una época. Un saludo, Maque. Una época mucho mejor que aquella, porque aquella, bueno, saldrán los anales de la historia, ¿no? Lo recordaremos cuando seamos ancianos. ¿Te acuerdas? Aquellos años, ¿te acuerdas? Cuando vayamos con el tagataga por ahí. Cuando creíamos que no íbamos a volver a conciertos. Cuando creíamos que no. Sí, claro. Bueno, se han jodido. Sí. Estaba todo perdido, pues, ¿no? De hecho, el primer concierto que yo fui después de la pandemia fue al de Mórdida contigo cantando. Sí. En el Palacio de la Prensa. Correcto. Sí. Dios mío. Nosotros fuimos también ahí, me parece. A ver, ¿a quién? No me acuerdo ya. Sí, ¿Entretiempo? Prensa... No, ¿Entretiempo no? Sí, Entretiempo. No, Palacio de la Prensa sí estuve yo, lo pasa no estuve. No, pero fuimos a otro que también estuvimos sentados, con las mesas así como a dos metros, con su mascarilla correspondiente, claro, y también ahí viendo a la gente. Y joder, ¿te da una cosa? Esa época, otra atmósfera, sí, era una cosa ahí, súper raro todo. Además que yo tuve un concierto en el anterior grupo, en Mórdida. Éramos mucho de meter, o sea, de tirarme a hacer juego con la gente, de no sé qué. Y recuerdo ese concierto de decir, por favor, que se mueva alguien, me cago. Yo estaba pasando súper mal, porque estaba todo el mundo sentado y yo, bueno, pues nada. Pues nada, muy bien. He venido aquí a hablar de mi libro. Estaban admirando la música, estaban viendo par 10 que sin copa. Claro. Tampoco era otra opción. No. A ver. O sea, me estresó tanto que se me cayó el pelo, ¿sabes? O sea, una cosa. Bueno, sí, es que dentro. Madre mía. Disfrutaban por dentro. Sí, seguro que ellos querrían bailar contigo, pero es ya, que, a ver. Pero bueno. Sí, una época rara. Sí, fue una cosa pero rara. Muy rara, sí, sí. Bueno, pero eso ya no va a volver, eso ya. Efectivamente. Eso ya pasó. Para etapa, época pasada y bueno, ahora. Hombre, el COVID sigue existiendo, pero bueno. Pero ya ves tú, ya no es tanto. Claro, ahora ya con todos los fabas, todas las mierdas que hay, pues. A ver, lo bueno que fue, de hecho, además enlazo con un poquito lo que van también las letras de Ocean, que creo que la pandemia por lo menos sí que dio bastante importancia al tema de la salud mental. Al tema del autoconocimiento, de saber que, pues eso, al final estás encerrado contigo mismo y tienes que tratarte a ti mismo. Y bueno, pues por cerrar un poquito ese tema y también aportar, las letras de Ocean van mucho de todo esta búsqueda un poco interna de llegar a ser una mejor versión de ti mismo, de poder replantearte, tanto a nivel social, cultural, como filosófico, interno, quién eres y poder llegar de alguna manera, mediante la música, mediante estas completas preguntas que te haces a ti mismo, de poder sacar esta mejor versión de ti mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues también por compartir. Juan va de eso, efectivamente. La letra, por lo que me comentaste, iba de eso, prácticamente. Sí. Es un Hakuna Matata, pero versión 2024. Vive y deja de vivir. Pero sí. Nice. Sí. Exactamente. Vamos a poner otra canción de Ocean también. Vamos para allá. Vamos con eso. Oh, yeah. Suena. When I can get what I can get now, it's now. When I can get what I can get now, right now. When I can get what I can get now. It's what I can get now, right now. Bueno, pues ahí tenemos la de Juan. Juan, ¿no? Se llama, ¿no? Juanito. Bueno, pues, Juanillo. Dedicado a todos los Juanes. Anda con los Juanes, ¿eh? Este dedicado a todos los Juanes de España. Mi abuelo. Ah, sí. Y a todas las camisas negras. Efectivamente. Exacto, exacto. Ay, ay. Bueno, en nuestro gremio hay muchas. O sea, no lo he visto venir. Ya, ya, ves, ya ves. No lo había visto venir. Eso. La verdad es que tenéis camisetas también, ¿no? Sí. Ah, eso, tenéis sí, merch, tenéis sí. esas cositas. Ya hay merch. Este es el primero que hicimos. Se están fabricando. Blanco con el loguito y tenemos ahora otra mesa con el artwork del disco. Ya más eso, más a ese en ese rollo. Y bastante, bastante guay. Más estándar, más camiseta negra, más... Sí, más clásica. Más, ah, verdad, coño, que somos metaleros, yeah. Más canónica. Ah, sí. Yo pensaba que era de fucsia o rosa o algo así. Estaría guapísimo, la verdad. La pero próxima. Yo apuesto claro, por ello, hacer colores diferentes. Ya, pero porque tú eres capaz de vestirte con una de las... Naranja. Encima, ¿sabes? Por supuesto, por supuesto. Una naranja chillona ahí. Sí, para adelante. Verde. Pero porque no se ven, además. No, sí, o sea, es una de todo negro, claro. Blanco y ya estás ahí jugando a ser Dios. Como pero, mucho gris. Como mucho claro, gris, ¿verdad? Gris, hereje, ¿sabes? Pero no... Sí. O rojo también, pero... Sí. Pero los otros colores es más complicado verlos. Sí. Por eso. Yo creo que el marketing pasa por ahí. Claro, justo. Sí. De hecho, nosotros ahora estamos haciendo un nuevo merchant para la gira, para el concierto. Y nada, también tiene su nuevo diseñito, con su imagen bien guapa y tal, de la portada de Down. Y sí, es que al final es eso, es que todo es marketing. Tienes que conseguir llamar por los ojos, no solo por los oídos, aunque hacemos música, pero tienes que entrar por los ojos totalmente. Claro, sí. Oye, yo conocía una banda que se llamaba Bon Vivant y el guitarrista era, la guitarra que tenía era de Hello Kitty. Claro, es mítica. Era guitarra. Hello Kitty. Sí. O sea, es como... una guitarra de verdad, pero de Hello Kitty. Hello Kitty. Claro, sí. Es muy llamativo. Sí, y ahí estaba y salía el muchacho ahí. En ese sentido, nosotros no te hemos tenido remilgo tampoco. Hemos hecho conciertos con una persona con una camiseta de Shakira, ¿no? Si no recuerdo. En el bombo, o sea, no mirar a nadie. La camiseta de Shakira puesta en el bombo. Puesta en el bombo de la batería estaba esa camiseta de Shakira. Sí, camisa. ¿Habrá no que queremos sacar, señalar a nadie, ¿no? A nadie. Aquí presente. Sí. Como el bajo. Habrá que sacarla para el otra vez. Perdón. Tenía que decirlo. Una de esas que ponen. Tú tienes que salir con una de esas que pone Pantoja con las letras de letras de Metallica y sale ahí la Pantoja como una folclórica. Total, sí. Sí. A mí eso me parece guapísimo, ¿eh? Ah, que está bien. Sí. Eso es la caña ya. Pero si me quiere irse. Sí. La Pantoja vestida con la cara de X. Y es que yo se la he visto a más de uno, ¿eh? Sí. La camiseta, eso, con las letras de Metallica y pone Pantoja. Y luego ella, joder, ahí. Claro, coño, pero es que ahí hay un negocio de camisetas de esas. Sí. Yo, o sea, el a Leo Jiménez se la he visto yo, vamos, sí, y a más gente por ahí. Sí. Pues me ha hecho poca broma con la Pantoja. Sí. Pantoja claro. Con las letras de Pantera y sale ahí con el rainbow. Sí. Guapísimo. Calle de negocio. Con la bandera confederada y... Oh, madre. En fin. La verdad es que también mola los grupos que, yo que sé, se disfrazan en el escenario también. Mola, mola. Sí, algo original, algo diferente. Sí, hay teatro en el escenario. Sí, sí. Mira, hay una banda que se llama Amplificador que precisamente hace eso. Hostia, ¿no? Hace nada estuvimos. De hecho, nos vimos allí. Ah, claro. Que era, sí. Yo era el que iba disfrazado de persona de reparto. No quiero decir la empresa porque si no. Es verdad, porque si no me dice algo el jefe. Pero. Sí, sí. Como de butano, sí. Sí. Iba de butanito, efectivamente. De butanito, sí. Con paquete y todo. Claro, claro. A ver. Eso mola. Mola mucho. Un ahí en Predicador lo pasamos muy bien. Sí, eso estuvo muy guapo. ¿Pero marcaste la de vine y no había nadie? ¿O? Yo a toda la gente que me iba preguntando por la caja que llevaba de atrezo, sí. De es para mí, de no, no, ya pregunté por ti esta, y no estabas en casa, ausente. O sea que a la tira. Sí, vine sí. Y no había nadie. Bueno, nosotros nos disfrazamos solamente una vez en el concierto del que hablábamos antes en la noche de Halloween, el 18. Bueno, la mayoría se disfrazaron, yo me puse una máscara y me la quité en la segunda canción porque no podía respirar. Ya. Todos disfrazados hechos en chándal. Claro, claro, sí, ¿no? Exacto, justo, además. Sí, sí. A mí, y vas de cosplay de ti. Lo de disfrazarse me parece súper chulo cuando soy espectador, pero cuando soy yo el que está tocando, la verdad es que es algo que me cuesta bastante, o sea, me cuesta bastante imaginar. Un saludo desde aquí a mi otra banda, Unred. ¿Qué? De hecho, cuando hablamos en los ensayos de... Venga, vamos a acordar más o menos un actuando para el próximo concierto, yo soy el que más reticencias sí. Suele poner. Para bien, luego soy bastante flexible, pero. Sí, luego sí, seguro que te sí, lo pones. Sí, pero entonces es un dolor de orto. Luego acabo cediendo, pero es luego verdad cedes, que, ¿a que, sí? Que al principio pongo bastante resistencia hasta que ya me acarician un poco el lomo así y ya me. Venga, que me sí, cago. Hombre, que no pasa nada, ¿no? Nosotros nos disfrazamos de gente decente y ya está. Y ya, a ver. Si fuera por Chuso, iría con la camiseta del Atleti. Pues habéis dado con la total. Gente correcta. Esa me la reservo. Con la persona correcta. Ya, la camiseta del Atleti me la reservo para cuando toquemos en el Metropolitano. Ya está. Ay, va a ser la única vez. También estamos ya abiertos a tocar en el Metropolitano. También, por cierto. También, ¿no? Por cierto. Enrique Cerezo, sí. Si quiere. Si quiere. Buen precio, además, ¿eh? Jesús Gil, si quieres, avísanos, danos un toque. Ostras. No, por favor, Jesús Gil. Que venga de Ultratumba por ahí. Preguntan por ti en Marbella. En fin. Puede ser Julián Muñoz y por tantos otros. Sí, total. Saludo a Cachuli. Madre mía. Sí. Allá donde estés. Madre mía. El dólar, madre mía. Bueno, la verdad es que, bueno, en un restamento te disfrazas también de Gultana. Sí, sí, sí, a mí me tiene explotado ya ahí. Sí. La verdad que sí. Bueno, vamos a poner la otra canción que hemos traído de Blood Lash. Feel of Bones. Bueno, hasta aquí está sonando ya. Oh yeah. Sí, oh yeah. Que va a sonar más. Pero ahora va a sonar más fuerte. Más fuerte ahora va a sonar. Más ya. Guay. Se lo claro. Tenemos el videoclip ya publicado esta canción. Escúchenlo. Videoclip en YouTube. Visualícenlo. Visualicen vídeo. Pórvora. Pórvora. Vamos con ello. Que suene aquí el programa. Que suene. Que suene a la charanga. Fiesta. Fiesta. Vamos a ver. ¿Que me estaban llamando por teléfono? No, que se había acordado. ¿Das otro caramelo, por favor? Vamos. Por we'll be right back. todo el mundo saltando ahí. ¿Qué le ha pasado? Estaba cabreado ese día. ¿Se ha enfadado o qué? Se va a quedar ronco. Se ha atragantado. Sí, sí, sí. Pero no se hace daño. Bueno, pues ahí teníamos a Bloodlust, que el próximo 10 de enero, no olvidéis que tocan en el Sala Silicona con los Oceans in Motion. Oceans in Motion. O sea, Motion. O sea, Mari. Pero estuvo cerca. O sea, Mari, tía. Si la cosa es que os quedéis con el nombre. No, se quedará, al final se quedará. Ay, Dios mío. Al final se quedará. La verdad es que la música mola, ¿eh? La música. Gracias. Hay que agradecer un montón. Sí, sí. Te digo, la gente, esperemos que le guste, porque ya te digo que no todo el mundo le gusta a todo. Sí, bueno. Hay gente para todos los gustos, yo que sé, hay gente que le gusta el reggaetón, Eso no es música, eso es, yo no sé qué es. Hay que respetarlo. Pero eso sea, es. El que quiera escucharlo, no sé, que lo escuche, pero. Daña el cerebro. A ver, ya, al final, esta música está hecha Bloodlust y Oceans. Hacemos la música con cariño, con mimo, con cuidado. Claro, correcto. Es eso. Y ya está. Y cuando, como lo hemos dicho antes, cuando es bueno algo, pues es bueno algo. Claro. Ahí está, ahí está. Claro. Pero por lo menos con vuestras letras queréis decir algo. Claro. No como en esas bueno, eso. Es que si me pongo. Uf. Se enerva, ¿no? Empiezo y no acabo. Tranquila. Revolución total. Al final, es lo que ha dicho Alex: es la música que le ponemos cariño. Muchas veces, yo cuando me siento muchas veces a hacer cosas con la guitarra, digo, pienso, ¿qué es lo que quiero escuchar? Y eso es lo que me siento a hacer. Entonces, una vez que ya, pues me pasa ahora que ya hemos terminado el álbum, que lo escucho y cuando digo. Era esto lo que teníamos en la cabeza en un principio. Uh-huh. Y eso es lo que me gusta. Y eso es lo que creo que no sucede tanto en otro tipo de música, en otros estilos. Ya no únicamente en el reggaetón, sino en muchos otros. Que la idea es producir mucho para venderlo rápido. Bueno, yo creo que en cualquier estilo hay un poco ese modelo también de gente que no le pone alma. Sí, y también. Por suerte aquí pues somos dos bandas que sí que buscamos el no producir por producir, sino el, como ha dicho, hay que hacer la música que nos gustaría escuchar, que sabemos que cuando la hacemos, a nosotros si lo escuchásemos, si lo ha hecho otra persona, nos transmite. Coño, claro. Pues vamos a intentar transmitir. Es un poco el target. A 20 tomas, toma uno, toma dos. Claro. Aparte de eso, que lo, vamos, hablo por las dos bandas, pero eso, nos pasamos 2.000 millones de horas en el local, en casa, después produciéndolo, arreglándolo. Detalles que no se va a dar cuenta nadie, no vamos a dar nosotros lo que estamos detrás de este espacio. Ese es el mismo, ese es largos el mismo. Ese cariño. Y es lo que queremos al final transmitir a la gente. Que ellos también no lo vean tanto como de, buah, mira, hemos hecho esto, toma, y el mes que viene otro tanto. Sino el, oye, esto es un pedacito de nosotros. Claro. Toma, quiérelo como a nosotros, o por lo menos inténtalo. Claro. Y consérvalo bien. Claro. No fabricamos galletas. Claro. Por eso hay que mover mucho la música en directo, sobre todo. Sí, lo hablábamos el otro día. Que estaría bien que se volviese a esa época donde la gente iba más a los conciertos, sobre todo conciertos de bandas, no vamos a decir que seamos nobles, pero locales. Bandas que sí, locales. Sí, eso. Underground, underground, hay mucho trabajo ahí detrás, mucho pues tiempo en el local, muchas frustraciones también. De... Y sobre todo que cuando acaben las bandas que están ahora mismo ya en estadios, va a tener que haber otras bandas que sucedan. Claro. Mira, yo esta tarde estaba viendo una banda de Valencia que han perdido todo. Duro. Y me estaba dando una pena más grande. Estaban intentando vender los pocos discos que le habían quedado de aquello. Y es que te digo, madre mía, qué pena, el chico ya le falta llorar casi. Normal, porque es que se han quedado sin instrumentos, sin local de ensayo, sin nada. Es que es muy fuerte. Y los Silancros también les ha pasado lo mismo. Entonces, gira por el extranjero y todo. Sí, es que no sé, a mí me da mucha pena esas cosas. Normal. Y que eso, y que hay, lo que dice ella, hay que ir más a ver a estas bandas. Claro, mucho apoyo desde aquí a toda la gente de Valencia, por cierto. Sí, exacto. Porque es que es eso. Que después de un mes todavía. Y lo que les queda. Dice que habían. Que incluso la gente había dicho, me compro el disco con barro y todo. Si no, no, con barro no. Que esto va a saber lo que lleva. Más valor tiene, ¿eh? ¿Sabes? Eso te iba a decir. Pero, un gesto simbólico. Dice que llorando de limpiar el barro de los discos. Un horror. Pero bueno. Y eso, que hay que apoyar más a estas bandas. Porque si no, luego desaparecen y qué. Claro. ¿Y qué pasa? ¡Ay, que se han ido! Y que al final, vamos, ya no solamente por nosotros, es que hay muchísima calidad hoy en día en la escena local. Y por desgracia, si no se apoya, se pierde y podemos perder, pues yo qué sé. Por poner un ejemplo que todo el mundo va a conocer, un posible Michael Jackson, ¿sabes? Que por no haber sido apoyado, pues nunca puede llegar a nada. Entonces, gente, apoyar la escena local. Claro, es siempre lo más importante. Pues sí. Always. Y ya no solo la calidad, luego también la entrega, ¿no? Que también. Para una banda local o una banda con un poco público, entrar en una sala de 100 personas, de 200 personas, esa gente lo va a vivir esa experiencia como si estuviese llenando Anfield. Efectivamente. Que, claro. Entonces, eso se ve mucho y es muy bonito cuando ves que de hecho, que yo voy dándolo todo. Llevo diciendo mucho tiempo que los mejores conciertos a los que he ido últimamente son los que me han costado 20 pavos y no más. Sí, o sea, sí. Porque claro, es gente que lo da todo, efectivamente. En uno, además, que estuvimos Paloma y yo, bueno, estuvimos Sara, Paloma y yo, los tres. Uno que nos lo dijo además un colega que además lo organizaba él. Miguel, de, oye, vení, sí. Miguel. Oli. Además, Oli. En la silicona. En la silicona, además. Además, ya a la que fuimos, digo, bueno, aprovechamos y por lo menos tiramos el. Inspeccionamos la zona. Y en ese caso fue eso. Fueron tres bandas. Tres bandas. Dos. Termogound y los chicos de Barcelona, cierto. ¿Sí? Termogound son muy buenos. Ah, sí, Termogound, muy buenos, sí. Pues estuvieron ahí. Estuvieron guay. Y la verdad es que montaron bolazo, eso, mucha gente. Y lo que dices tú es, se te hace al final mucho más entretenido, pues estás mucho más cerca, lo disfrutas más en tierra, por decirlo de alguna forma, no es el... te lo tienes que estar todo el rato, es el móvil. no tienes que estar a 2.000 millones de kilómetros viendo a persona X que tiene más años que el estadio, sí. Casi. Y diciendo, bueno, pues están guapos los... Lo que queda de... ¡120 euros! Sí. Así un poco en... Entonces... No sé, o sea, está muy bien. También el tema de conciertos gordos. Yo, por ejemplo, lo disfruto mucho en grupos que me gustan mucho. Sí. Pero también es verdad que me mola mucho el decir, en este concierto he venido aquí a matarme. Claro, ahí está. Además, lo que tú dices, Natal, al que ves así súper canijo ahí al final del todo, luego no puedes acercarte y decirle, oye, ¿me firmas esto? ¿O me puedo hacer una foto contigo? No, dame pasta primero. Sí, meet and greet. El meet and greet ese. ¡Dame! Y luego ya veremos. Sí, al final un concierto pequeño es mucho más personal. ¿Vale? Familiar. A mí me gusta más, la verdad. Sí. También. Yo me lo paso mejor. Y si la sala está llena, como hemos ido estos días y está la sala llena. La Siloco los dos días lleno. Eso te lo ha subido, tanto a nivel de artista como de espectador. Y era una banda cada vez y es que llenaron en los dos sitios. O sea, los dos días. Sí. Tiene unos bolazos que te cagas de estos que te quedas ahí flipando. Total. O con esta de predicador, que había muchísima gente también. Ah, sí. Estaba hasta arriba el de predicador. Hasta arriba. Estaba lleno. Estaba hasta arriba, sí. Sí, o sea, sí. Casi no se podía andar. Éramos más que más, o sea. Sí. Sí, es verdad. Ahí sí, eso es lo bueno. Además, en la Woodfather, a ver si tocáis vosotros también ahí. Estaría bien. Entonces, además, nos pilla cerca de casa. Bueno, a mí la silicona me pilla genial. Es de la cama y estás en la silicona. Me tiro por la ventana y llego a la sala, entonces tampoco... Pero me pillaba muy bien, me pilló bien la bici. En Alcorcón, claro. Sí. Sí. La bici, sí, también. Es que empezaban muy tarde ahí los conciertos. No sé. Sí, pero bueno. Nosotros estuvimos en el pasado Póker de Ases. Casi lo digo mal por una broma interna, pero Póker de Ases. El del año pasado, que fue con Chilling Eater, con Unreach y con... Fuel. Obviamente Fuel, que son los organizadores. Y la verdad es que lo tenemos bastante... O sea, tenemos un buen recuerdo. Además, también hubo sold out en ese. Claro, es que fue un sold out en una sala enorme. Fue la vuelta a escenarios. O sea, sí, se nos quedó bastante grabado a fuego. Y claro, la verdad es que bastante guay. Fue el primer concierto después de un parón y con formación nueva, entonces, claro, al final. Había entrado Sara, había entrado Javi. Claro, es otra cosa. Y fuera el hecho, yo me lo pasé increíble. Ha sido de los mejores conciertos que yo recuerdo. Ese fue una vaina. Sí. Que vengáis a conciertos, gente, que claro. Es la final. Algo que pasó en la bici y que no nos va a pasar en la silicona es que ahí vamos mucho más pillado de tiempo. Y en la bici tenemos tiempo para hacer, en la silicona tenemos tiempo para hacer todo lo que queramos. Entonces, correcto. La gente nos va a ver bastante mejor, más relajado, sin correr. Sí. Todo nuestro repertorio. Presentando un nuevo disco, así presentando un nuevo disco, presentando nuevos temas, porque habrá alguna cosa que no hemos tocado en directo. A quien le gustó el de la bici, que venga la Silicona, porque le va. Muy fuerte, sí. Sí, uh-huh. Le va a gustar, sí, más. Sí, además, estamos hablando por nuestra parte, obviamente por la parte de Oceans, que encima es debut en directo, que es eso, que formación nueva, que demás, que presentan temas cojones, gente, que no es muy difícil pensárselo, de verdad. Que incluye cerveza. Claro, sí, claro, eso, sea, eso. Ahí, vale, ahí. Las Lojas cerca, que luego se puede salir de fiesta y además con buena fiesta. Correcto. Sí. Si es que está todo a favor. Y lo bueno de ser mi barrio es que conozco unos pedazos de sitios de kebab, me cago. Tenemos cena, gente. Uy, dale, dale. Buena música, buena bebida, buena cena, buena fiesta. Todo, todo, todo. Buen ambiente. Día 10 de enero, sala Silicona. 10 de enero. Además, para la costita de enero os viene muy bien, venga. Sí. Y además va a hacer buen tiempo, que me lo han dicho. Eso. Correcto. Y si no, también. Pronóstico soleado. Igual, si hace frío, la gente trae. Entramos en calor rápido. Claro, sí, hombre, ya ves. Calentamos cagando leche. ¿El Wall of Death ese o un? Reynor Sign, como el Wacken. Ay. Exactamente. Y dale. Que haga frío, no pasa nada. Lo malo es el calor. Calor, sí. Es que es más complicadillo. Calor, uf, claro. Pero no, va a ser bueno. Sí. Va a ser buenísimo, claro, ese día. Cada uno que considere lo que es bueno, pero va a ser bueno. Buenísimo. Hombre, además pueden estrenar camisetas de las bandas y ya está. Sí, lo haremos, sí, bueno. Eso no me es, también, no sé. Que gente, muchas cosas buenas. Buenísimo de la muerte, vamos. Claro. El único calor va a ser el calor del ambiente. Como dijo eso, Topa. Eso. Exactamente. Ahí. Bueno, la Barracuda hace mucho calor, ahí sí que hace calor, sobre todo las baterías, la Barracuda es una cosa. ¿Sí? Es el único concierto en la Barracuda que me tuve que quitar la camiseta porque dije, mira, hasta aquí. Sí. Yo me moría también. De la Barracuda se tocó sin camiseta también. Hace mucho calor ahí. A ti te dio tanto calor que te tiraste al suelo directamente, ¿no? Fue la hipotimia. Se lanzó. No estaba actuando. Pero ya no recuerdo qué quería hacer. Creo que querías saltar del escenario o una cosa así. Y efectivamente saltaste. Salto, de todo. ¿No? Salto de todo ahí. Salté directamente. Yo miro para adelante y digo, ¿y Paloma? ¿Dónde está? Digo, uno, dos, tres, cuatro. Me falta uno. Paloma se había ido. Y ya al día siguiente veo una foto de Paloma haciendo el ángel en el suelo. Sí. Ay, pobre. Sí, yo ese concierto fui de público y solo recuerdo a Paloma ya en el suelo, en plan, ¿qué ha pasado? No. Haciendo honor a mi nombre. Gente, vengan a ver a Paloma. Sí. Paloma mola. Podemos adornarlo como queráis, pero todos queremos que veáis a Paloma. Ya está, eso, ¿no? eso. Menos mal que el escenario de la Silicona no es muy alto, porque si no te nos matas menos ahí. Mal, ¿eh? Menos mal. Menos mal que no es como el de la bici, o si no. Madre mía. Sí, madre, la bici está muy alto, sí. No sé nunca, vamos. Yo estuve a punto de pedir un arnés de seguridad para todo. Una barrera. Claro, pero para los que estamos abajo nos viene mejor, ¿eh? Que sí. Yo que soy bajita alto, lo veo muy bien. Porque, jolín, a veces se me ponen así la gente alta y no veo ni tres en, vamos. Tenía que estar escalonado los conciertos. Sí. Me pasa. Que están las personas más bajitas delante. Luego eso, con preferencia yo siempre para adelante. Él se queda detrás. Como es alto, pues para atrás. Yo para adelante. Los más altos, Estela, pero no sé. Anda, calla. Que tú te quedas ahí a grabar. Pues casi estaba acabando el programa de hoy. No, hombre, ¿no? Sí. Otra. Como vais a hacer el día 10 de enero en la sala de drones. Nos falta ya amenazar con matar a un gatito si no venís, ¿eh? No, hombre, no, uno no. Es lo eso no. Eso no. Uno no, dos. Los gatitos se los comen los chicos. Que allí Manataraz está muy bien. No, no. Esos comen todo, gato. Oh, Dios mío. Bueno, bajo el estómago. Nada, vosotros id a Manataraz, que está muy bien allí. Sometimes I think, what did I do? Pues ahí teníamos la canción. Ay, se acabó. Pues sí, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó lo que se daba. ¡No, hombre, no! ¡Otra! Sí, que todo lo bueno acaba. Ya ves, ya ves. Y eso es bueno también. Qué desgracia, ¿eh? Qué desgracia. Qué mal. De verdad, ¿eh? Que me lo estoy pasando. Ya lo ves. Bueno es que si queréis seguir escuchando podéis ir a Spotify a escuchar a Bloodlust o a Usance in Motion. Claro, y sobre todo, que no lo hemos dicho, eso. Yo creo, el día 10 tocamos en la fiesta. Eso, eso, dilo. Está al lado de las lonjas para luego seguir no la fiesta. No me acordaba. Y 10 euritos con consumición, Bloodlust, Usance in Motion, musiquita buena de calidad hecha con cariño. Ahí os esperamos. Merchandising bonito. Es eso. Merchandising bien lindo. Enseña, somos buenas refacheros. Enseña, enseña. Entraditas bien chulas. Ah, mira, bien chulas son. Que se pueden marcar. De hecho, no las cojas. O sea, cogedlas, obviamente, por internet. Pero si podéis cogerlas en físico, están muy chulas. Correcto. En colorinchi. Lo importante es que vengáis. Eso es. Es eso. Venid y ya está. Y nada, daros las gracias también por invitarnos eso. Aquí, por este sí. espacio. Muchas gracias a la mansión. Gracias. Muy a gusto. Muy, sí, muy a gusto. Muchas gracias. Nosotros encantados de que vengáis. Aquí en el programa. ¿Verdad? 1079 ya. 1079 ya, wow. Sí. Casi estamos en HD. ¿Casi? Casi. En el 23 hicimos los 1000, ¿no? En el 23 hicimos los 1000, ¿no? Sí, sí. Oh, yeah. Wow. Sí, wow. Bueno, él lleva ya 20. ¿Qué? 22. 22 años haciendo la mansión. Yo menos, yo bastante menos. Desde el 17. Bueno, pero aquí. Pero aquí estamos, sí. Pues dando voz a la gente que realmente hay que darle voz. Exacto. Exactamente. Qué bonito. Qué bonita. Sí, totalmente. Muy nosotros agradecidos, claro. Hombre, sí, claro. Muy agradecidos. Es que si no os dan voz, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Exacto. ¿Esa banda desaparece? Pues no, no, no. Pues no. Sabes. Luego os quejáis, ay, que se ha ido no sé qué banda. Uy. No. Has ido a sus conciertos. Te has comprado su disco. Claro, ¿has hecho algo acaso? Claro. No, pues ya está. No te quejes. Esperamos que si te reconcome el que una banda desaparezca o que tengas ahí un algo de ay, pues no los he visto, pues lo que puedes hacer es venir el día de hoy, 10 de enero, a la sala de Silicona, a ver a Bloodlust y a Usance in Motion. Exacto. Eso es. Que hay lonjas, me has dicho, ¿no? Están las lonjas de Martalag. Sí, sí. No sé qué. No, eso es lo que. Sí, pues sí, tienes que ir. Tengo que ir el día 10, ¿no? A las 8 de la tarde. ¿Hay garitos por allí? Claro, que las lonjas es garitos. Las lonjas es como Argüelles. Sí, pero en Moratalá. Sí. Y va a ser bueno. Yo es que mi abuela vivía allí, la mujer, bueno, ya murió. Pero ya vivía allí, yo conozco el barrio por allí un poco, pero... Pues mira, mi padre vivía allí antes de casarse y tal con mi madre. Y sí. Pues es buena excusa. Y sí. Iba por allí. Bueno, estoy un poco joven. Yo le voy a hablar de las lonjas esas. Tienen el bar en Nostrum, que es un bar sí. rockero heavy de puta madre. Sí. Que además tienen la silicona. Y además tienen la silicona que el día 10 de enero tocamos a Usance. Sí. Exacto. Que no lo hemos dicho. Ay. O sea que hay de estos rockeros también por allí. Sí. Mm-hmm. O sea que hay una tarde ya que tenéis plan. Y no sé si he oído algo de kebab. No sé qué. Ah, sí, hay cerca cositas. Sí, es que vivía, vivo al lado, pero es que antes vivía más al lado. Más al lado aún, ¿no? Y sí. Venirse. Uh-huh. Si me queréis, venirse. Eso. Y si no, también. Si no, también. Que se venga todo el mundo. Eso. Que reviente. Ay, ay. Exactamente, reviente la sala silicona. Hasta los niños. ¿Pueden ir los niños también o no? Sí, no. Creo que menores de 16 necesitan autorización. Sí, bueno, menores de 16 necesitan autorización. Nosotros la autorizamos a ir a. En principio, sí, sí, o sea, está, por nuestra parte autorizadísimo. Vamos. Autorizado el está, ¿no? Es family friendly. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uy, mamá, no bueno. Puedo ir. Pues tú no sé si vas a poder ir, ¿eh? Que sí, tonto. Bueno, buscaré una autorización por ahí para firmarte, sí, y puedas entrar. Bueno, allí sí, yo las he visto, sí. Sí, en la sala de niños sí tienen su papelito, sí. Sí, porque además allí. Eso, cuando, además, en nuestro caso da igual porque es que realmente las entradas las damos nosotros en físico y demás, pero por ejemplo, en caso de Entradium, lo tenemos puesto, no hay restricción de ningún tipo en cuanto a menores, entonces lo único es eso, que con muchos y eso que lleven la autorización o que la firmen en la sala. Pero vamos, que de todas formas, que aún así, que no es excusa para no venir el día 10 de enero a las 8 de la tarde. Tenemos una canción infantil, de hecho, ¿no? ¿Eh? Tenemos una canción infantil, de hecho, ¿no? La de Children's Things, que es cosas de niños. ¿Claro? Una cosa muy infantil todo, sí. Claro. Yo es que me gusta ver a los niños ahí, que disfruten de la buena música. Sí, vaya. Esa alegría. Como el concierto. Alegría. Ese se lo estaba gozando fuerte. Sí, sí, sí. Además, sí. Un niño cuando ve un concierto que le marca suele querer un instrumento. Sí, sí. Y es una muy buena manera volver, de... Sí. No nos hacemos responsables de la gente que quiera ser bajista, lo siento, pero... Pero si quieres que tu hijo tenga un hobby chulo, pues... Pues puedes venir el día 10. ¡Exacto, exacto! Pero eso lo dice porque va a haber gente que va a querer ser bajista después de ver la actuación. Sí, efectivamente. Hombre, es peor ser batería. Pero bueno. Pero sí, bueno. Es mucho más incómodo, abulta más, hace más ruido, claro. Va a tocar en casa más complicado. A tu padre no, tu padre es, no, o sea, no te van a querer. ¿Y qué día de eso, has dicho que era? El día 10 de enero, me creo. Ah, de yo creo que el día de febrero. El día 10 de enero. Por si acaso, también lo suelto por si acaso. En febrero, el día 22 de febrero, tocamos en la Sala Group en Bilbao, junto con My Sweet Torment. Quien se quiera pasar de Bilbao y cercanías, genial, que genial, oiga. También. El 25 de julio estamos. También, también. Ay, madre mía. Pido disculpas por este chiste de mierda. No, todavía no sabes las imágenes. Bueno, vamos a acabar. Bueno, pues nos vamos ahí, sí. ¿Con qué acabamos? Sí, ahora nos vamos para los hormigueros nosotros, ¿no? Que... Ah, sí. nosotros nos han dicho la revuelta. Ahora. Espérate, pregúntale al manager, no vaya a ser que la jodamos. Que... Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, pues vamos a cerrar. Nos queda un documental. Con Blaslas, ¿vale? Venga. Tengo un señor de bola pelirroja apuntándome con una escopeta. Vale. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Chao, chao, chao. Ay, Dios mío. Creo que no voy a poder ir. No hagamos bromas con el hormiguero que se nos presenta aquí, Pablo.